En un completo informe de la Fundación ANIE, en alianza con la red de ONG de Infancia y Juventud de Chile, gracias al auspicio de Kinder Notilfe y con el respaldo de la red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, exponen la grave situación de violencia que las instituciones del Estado chileno ejercen hacia niños, niñas y adolescentes mapuche, pertenecientes a comunidades movilizadas en el marco de la protesta social por la recuperación de sus tierras ancestrales. Heridas de balines a niños y niñas entre 9 meses y 16 años, asfixias por bombas lacrimógenas, encañonamientos con armas de fuego, golpes y patadas, golpes con armas de fuego, tortura, amenaza de muerte por inmersión, tratos degradantes, persecución, allanamiento a establecimientos educacionales, tratos inhumanos durante la detención, hostigamiento, rapto e incluso el homicidio de Alex Lemún Saavedra, de solo 17 años, el año 2002, son algunas de las acciones de violencia policial que han sufrido niñas, niños y adolescentes mapuche durante los últimos 10 años y que serán presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Fundación ANIDE y la Red de ONG de Infancia y Juventud de Chile, con el respaldo de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y gracias al auspicio de Kinder Notilfe y Save the Children. El informe sobre violencia institucional contra la niñez mapuche en Chile además da cuenta de las detenciones arbitrarias, interrogatorios que no respetan el debido proceso, detenciones de personas menores de edad, sin aviso a los padres y madres ni información sobre su paradero, hostigamiento y amenaza durante los horarios de clase y en los recintos escolares, amenazas de muerte, registro de huellas digitales y pruebas con registro de ADN a niños y niñas sin consentimiento de los padres y madres. Las organizaciones que acuden a la comisión advierten sobre la gravedad de la acción de las fuerzas policiales, violenta y desproporcionada, que actúa ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado de Chile.